Que hubo, pues, debido a nuestras tareas, proyectos, exámenes y todo ese rollo. Sé lo que van a decir, ¿por qué no hay transmisión en video? Ustedes me metieron transmisión de video. Era transmisión de video después del aniversario. Bla, bla, bla. Bueno, pues lamentablemente no les traemos transmisión en video esta semana. ¿Qué prefieren? ¿Les traemos transmisión esta semana o no les traemos ni madres? Así que como ustedes son muy desesperados, Ya les trajimos la aunque sea la transmisión. de audio. Sí, la siguiente sí va a ser en video. Lamentablemente esta, como este individuo se va a tener que ir y como yo tengo un montón de exámenes y trabajos, Hey. pues no se va a poder. Hey. Así es que lo sentimos. Así mientras estaba hacer en el WR010, la transmisión más improvisada de la historia y posiblemente la más corta también. Y hasta la NW011 cerrará en video, muy probablemente transmitiendo desde la Expo Guadalajara. ¡Qué Ya sé, chingón! entraremos gratis. Ya sé, Porque y vamos a entrar gratis, ¿verdad? no he resuelto eso todavía, pero man, ni modo que Y ya no. tenemos las camisas oficiales de NW. Ah, sí, están bien Ya perras. sé. Aunque muy cariñosas, pero están perras. Ya sé. ¿Y qué socio qué me cuentas? ¿Cómo está tu semana? Ay, un putero de trabajo, así un chingo, así, ah, no manches, cuánto trabajo, no. Y dice, no, por favor, profesor, tenga usted piedad de mí y déjeme, y póngame 100. Y, jajaja, nomás se burlaban de mí. Sí, no bromeen cuando dicen que si a ti te quita tu vida social. Y yo creo que reprobé un examen ¿De qué? mecánica de materiales, era calcular momentos y cortantes de una viga y sus resistencias. Y yo así, Si alguien no no, entendió lo que dijo auxilio. Ashura, marquen al 01800 problemas éticos y ya ahí les dirán más o menos lo que es. Y yo así, no, no puedo. Luego los pusieron a diseñar la viga y tampoco pude. Y tampoco pude. Creo que reprobaré, Yo por ojalá. otra parte en la poderosa UDG no hice nada en toda la La semana. UDG es una De basura. los 5 días, de esos 5 días, 4 vimos puras películas en todas las materias y el último fue de puro de sobre su libro León y escriba un resumen y ya. Yo, y eso que nomás fui jueves y viernes a la escuela. Me pueden friega, no manches, no puedo creer, han sido los peores 2 días de mi vida, Setiana. Nota, los del CETI les dieron un puente de 3 días y a los de los nada más de un día. Se pasaron de lanza, de rosquilla, de eso. De todo. Pero mira mi guía, chicas, tenemos guías gordas. Y Con esto podría matar a un cholo. nosotros no ocupamos guías porque somos muy cabrones. Ah, bueno, ¿y qué creen? Como esta es una transmisión totalmente improvisada, porque de hecho apenas nos pusimos de acuerdo ayer. De nuevo van a ser puras canciones que nosotros Y queramos. para la siguiente tampoco pueden pedir De canciones. hecho, porque para la siguiente, como tienen que ser videos que ya tengamos para que no se tarden en bajar todo eso, por eso. Pero esto sí, nos vamos a pasar de rosquilla y vamos a ver puras que nosotros queramos. Tributo a Mago, no manches, el concierto de Mago de Oz fue lo más perro que existió. No es Para cierto. todos aquellos que les gusta Mago de Oz y no puedan ver a Mago de Oz, demonios, se perdieron de tanto, fue lo más increíble. Puras canciones chidas hasta que el cuerpo aguante, fiesta pagana, y ahora voy a salir, quedé Sí, afónico en ese güey. Eso se concierto. apoyó tanto esa noche que cuando llegó no andaba prácticamente sin pantalones y todo oído. No, pero oh, ese concierto fue la ley, voy a llorar. Sí, debieron verlo cuando llegó al depa todo semipedo, zombie y con los ojos brillando. Y afónico. Y afónico. Y aparte de eso, ¿qué más hay de contar, socio? Yo creo que esta es nuestra transmisión más improvisada. Sí, yo estoy comiendo. Ah, sí, eso sí está comiendo. ¿Sabían que había un como postre llamado pitufo? Es galleta con mordisco cubierta sabor chocolate. Pitufo. No lo sabía. Yo tampoco. En fin. Hoy no más Caray, hoy no puedo Hoy no hay pensar a material. gusto. Es que hoy estaba yo en clase y el profesor, el admirable profesor rojo de la materia de instalación en Acabo de decir edificios. que lo odias. No, ya sé, pero eso no le quita lo más o menos Ah, admirable. bueno. Porque desde los 9 años es carpintero. Pero si no, no te rías. Desde los 9 años el profesor es carpintero. Y tienes que ser 5 años carpintero. Si no, no es carpintero oficial. Igual con la fontanería, jóvenes. Si no son 5 años fontaneros, no son fontaneros. No son. Juro por el presidente. No, estás loco. Bueno, sí, de hecho No, la sí, verdad, cuando más en el gobierne mundo México. tan... Ay, Dios. Cuando usted, en serio, cuando este güey domine México o lo conquiste o sea presidente, váyanse a vivir a otro lugar. Ay, pero en fin, espera, tenía. ¿Qué? Sí, se está excitando con la comida. Ah, como iba diciendo, estamos en clase y nos pusieron a soldar con sopleta. Y ya. Esa historia es buena. Estaba yo muy tranquilo viendo cómo el profesor le hacían. Y la flama la traía apuntando hacia mí, el muy ojete. Y nomás le hace, háblame quedito para que hable así la flama. El moco le cayó dentro de mi agua. Y ya, le abrió poquito el gas y salió una flama así más o menos larga. Y ya, le volví a dejar en piloto. Y ya, dije, no, pues qué chido. Y dice el profesor, no le vayan a subir toda la flama así. Y casi me quema. ¡Mi cabello! Yo por sí casi ni tengo, ¿verdad? Ya estoy medio calvo. Pero es culpa del SETI. Todos odian al SETI. Bueno, no odian al SETI porque es lo más chido que existe. Bueno, mientras Link está muy ocupado en la entrada, yo voy a leer uno de los comentarios que no puedo ver. A ver, primero que abra la página. Y dice... Comentario del Poodle. Un día antes que subieron la transmisión. Bien hecho, Poodle. Señor Octavio, señor Gusano, esperaba la transmisión. Mañana la irá a primera hora. Comenten hasta que escuchen la transmisión. Si no, no comenten. Genial. Por cierto, Ashura, ¿se dará de baja? No, no me voy a dar de baja. Es otro chisme del SETI por si quieren echarle carrilla. Nadie me va a echar carrilla. Yo te voy a echar carrilla porque vas a reprobar. No, se va a dar de baja. No voy a reprobar y tampoco darme de baja. ¿Sabes? Pues se cuidan. Por cierto, quiero 300 canciones. Les mandaré la lista. Ni siquiera las pediste. No llegó la lista. Si no, con gusto hubiéramos puesto tu música. Pues llevamos con la primera canción, ¿no, socio? Échale tú sí, primero. Ahí la yo que voy a escoger como canción. Acá muy chida. Échenle ganas. Hasta que el cuerpo aguante de Mago de Oz. ¿Sí vas a tributar? ¿Es en serio? Sí, es en serio, Mago de Oz. Es la ley, estuvo bien chido ese concierto. Dije, ¡ah, oh, qué pedo concierto! Ándale, pues, ¿hasta qué? Hasta que el cuerpo, hasta aguante, que el cuerpo aguante de Mago de Oz. Disfrútenlo. Corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con las águilas se fuera. La pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regrese, y mientras yo guardo sus besos y su voz en mi corazón. Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que estar en mí, comunicador de sueños quiero. Músico soy, músico seré, con tu par de sensaciones a tu piel, fabrico recuerdos, cantas con nostalgia mi canción. Jamás podré dejarla, mi vida es una canción, soy escudo del alma, soy músico y amo en clave de sol. Aguante mi voz. más de color a tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Estamos locos de andar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Hasta donde el cuento aguante, hasta donde que quiera vivir, hasta que el cuento aguante, seguiré viviendo. Canción fea. No, está bien perra, mago de rifa. Vamos a hacer algo, una encuesta. A quien piense que Ashuro pone mejores canciones, pónganle su comentario. A quien piense que Link pone mejores canciones, pónganle su comentario. A ver quién gana. Ahí estás. ¿A quién gane qué? No, pues nada. Qué bueno que ganó. Bueno, Jota. Ah, güey, vamos que te voy a chingar. Mucha música para rara y fea que escuchas. Reggaetón y rap y... es mamás de esa. A ver. ¿Qué? Zorra. ¿Qué? Es música moderna. Ay. Bueno, siguiente comentario de Toby y tú lo vas a leer, güey. Estás tonto, nos vamos a comenzar con el foro. Ay, no. ¿Por qué abriste dos NWs? Ah, ups. Ah, no hay pedo ya. Nel, te lo pelas. Ay, no manches. Ay, hijo de la chica. Está bien, pues. A ver. Empieza con el foro. Ya estás. Noticias y novedades. El señor Ashuro creó un nuevo tema. El cómo era la historia de NW entre paréntesis pic. Cuéntanos sobre ese tema, Julio. Pues en ese tema yo iré colocando la historia de todo el foro desde el principio de los tiempos, lo más apegada posible a los posts que se fueron realizando. Tendrá unas cuantas modificaciones. Yeah. Pero no muchas. Ya se calentó, ¿verdad, puta agua? No, fue el moco. Eww. Esa de viscosa. Bueno, los stats también era, se supone que era un tema de novedades de ese mismo foro, pero lo moví a ese para que más tengan stats, porque son muy chingones y les da mucha chingonería su firma. Yo no tengo. Ah, pues deberías de tener. No, la mitad no. Sí, la mitad sí. No me gustó. Novedades, las últimas novedades que ha habido es... Como pueden darse cuenta, hoy tenemos un buen de hueva para grabar, pero sí, lo hacemos por ustedes. ¿Por no, qué? Sí, de las camisas, pues sí, que ya las tenemos. Y ya están los socios, son los amigos que las tienen en Colombia. A lo mejor ya las sacaron, pero no creo. Chances, sí. Luego, niveles rango no hay nada, fichas de personajes, siguen trabajando Litton, Yuki y Ansel, más que nada Litton, gracias Litton. ¡Litton! Ay, de veras, hijo de la chingada. Perdón la majadería, pero te lo buscaste, güey. No sé qué voy a hacer con tu cuenta. Nomás eso te digo. Es amenaza. Conmigo nadie se lleva de esa manera. Bueno, esto se está poniendo bueno. Así es que, me voy a vengar por lo que pusiste, ya me dijo este güey de Link. ¿Qué? ¿Yo qué? Sí, tú me dijiste. ¿Qué? Lo que hizo Litton. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Yo el chisme. ¿Qué chisme? Olvídalo. Litton, me vengaré. Y es en serio. Así es que vete preparando para el sufrimiento. La humillación. Bueno. Ah, y otra cosa, de ahora en adelante en el foro está prohibido el contenido ya hoy. A todo aquel que ponga ese tipo de contenido quedará expulsado y se le borrará la cuenta automáticamente. Ah. El Yuri sigue. Sobrevive a mí, pero el Yuri sigue en pie. Sí, ese sí vale. Me colgué tu dinero, Yusuke y Litton ya les pagué. Maldito. Entonces, creo que muy próximamente subiré un test. No diré de qué o en dónde ni cuándo, pero subiré uno nuevo. Sí, cómo no. Ándale ya. Libro Bingo, Clanes Ninjas, pues ahí siguen progresando, disque. Y nos vamos al siguiente saludo a la Cisarra. Ay, Dios. Hola, soy Link y la cago. Ay, ay, ay. Mi perra. Siguiente comentario es de... Toby. Ay, Dios. Por eso quieres que lo leyera. Toby, bueno, primero que nada, hola. Espero que se preparen para una buena charla entre ustedes y yo. Eso me suena a regaño. Qué bueno que yo no voy en el seti. Yo sí, pero no he visto a Toby. Esta transmisión fue muy peor para ustedes. No es cierto. Toby, lamento tacharte de mentiroso. Hueles a pitufo. Cállate. Ashura deja de lastimar a los miembros del sonido o de menos denles algo de interés o ventaja a sus problemas porque Katsuki ya tiene mucho como para querer más de lo que ya tiene. ¿Ya ves? A mí no me interesa. ¿Ya ves? Me ves chido, Toby. Más es más, ¿qué tal si comienzan una campaña para ayudar a los que se encuentran en problemas de cualquier tipo? Solo hace una sin cara comentarios. De... Bueno, sí, eso. Una cara de sin comentarios. También quiere decirles que les recomiendo alguna protagonista femenina para que para la programación tenga un toque femenino. Toby no es gay. Ay, no. No, en serio, es que... Porque las mujeres chequen, ahí va un chiste. A ver, está el esposo sentado en la mesa del comedor tranquilamente leyendo el periódico. Y se acerca la mujer preguntando, ¿te sirvo? Y el esposo, pues a veces... Vamos. Ay, pero, bueno. Para que se den una idea de cómo sería si invitamos a una mujer, haremos un monólogo. Y imaginemos que yo soy una mujer X y Ashura está haciendo la transmisión. Pendeja. No, a ver. Es que nomás me pongo a tirar carreta a quien tenga enfrente. Ah, bueno. Y una mujer, bueno, depende de la mujer. A ver, imaginemos eso. Carreta. Ay, mira, la neco no, hay que poner un color rosa. Ay, Dios mío, cállate el hocico. ¿Me estás insultando, Shiro Kusanagi? Sí, lo estoy haciendo, te estoy insultando. Prepárate para una larga discusión entre tú y yo. Vete. ¿Me estás corriendo? Mike. ¿Me estás Mike? Maldito pervertido, psicópata. Vamos a mujeres machistas. Cállate, yo no soy psicópata. Voy a la Comisión de Derechos Humanos Femeninos. Y así sería más o menos lo que pasaría. Sí. Resultado, no vamos a hacer nada de eso. A lo mejor en la siguiente transmisión en video vamos a estar por ahí vagando y de repente yo me encuentre a una cosplayer que diga, ay no mames, qué buena está. Y llegue y diga, hola amiga, mira chiquita, estamos grabando. Mira chiquita. Estamos grabando para un programa y quisiera invitarte a un helado, pero primero responde estas preguntas. Y ya. Buena táctica. Lo sé. Bueno, les vendría bien hasta les daría unas lecciones. Ah, eso está diciendo Toby, ¿eh? También para que dejen los traumas pervers entre ustedes, les recomiendo que vayan al GOE. El GOE es una basura. ¿Qué es el GOE? Gabinete de Orientación Educativa. Ay, no. Bueno, tú de Shura lo conoces, así que vayan para que tengan una sesión. Es una mentada de madre, no le hagas caso. Y además les recomiendo un tema de a ver qué les parece. ¿Quién respeta al otro? Este tema se trata de que cada transmisión se hace un sorteo para ver quién se le pasa legando al otro durante los últimos minutos para que no pongan tanto lío que tal 10 minutos. Nada más, y aquí les tengo unos chistes para ver qué les aporto y se diviertan con los dos. A ver, primero, a ver, ¿qué es eso de un segmento que se llama Respeta al Otro? No hagas caso, es que Toby es muy pacifista, pero a veces te pasa de hippie. Está bien, los dos chistes, yo me echo el primero, tú el segundo. Dale. Papá, ¿es cierto que los padres saben más que los hijos? Sí, dime. ¿Quién inventó el barómetro? Torricelli. Entonces, ¿por qué no lo inventó el padre de Torricelli? Ay, Dios. Bueno, bravo. Aquí les va otro uno para que lo entiendan mejor y no lo tomen a mal. Una vez, un señor necesita empleo. Entonces hojeó los empleos disponibles en el diario, vio, se buscan personas que sepan hacer cosas raras. Inmediatamente fue al lugar y le preguntaron qué cosa rara sabía hacer. Entonces él dijo, bueno, yo sé hacer como pájaro, pero no sea ridículo. Y a nosotros, ¿qué nos importa que una persona que sepa hacer como pájaro? ¡Váyase, fuera! Y se fue volando. Termina Dios, el comentario. Dios. Esto es todo por ahora. Les deseo suerte a Toby para que cambien todos sus líos que tengan entre ustedes y Pauma. No los vamos a cambiar. No, la neta no. Toby. Chingas. No. Tampón es tu madre, ¿eh? Toby sí es de los que matan, ¿eh, güey? ¿No te eres pacifista? No, pero es hippie asesino. Ah, bueno, Toby, neta. Ese güey mata. Neta. Ay, a mí me deben dinero, no manches. Todos los de máquinas me deben dinero por una página web. Ay, recordaré mi comentario leyéndolo exactamente, pero como quise que se oyera. A ver, pequeños pardillos imberbes, ¿van a comentar o qué pedo? Yo no sé. ¿Okay? Dejé de golpear la mesa. Sí, perdón. Yo no sé, pero ya dijimos. Sin comentarios no hay NWR. Ah, sí, cierto, no va a haber NWR si no hay mínimo, ¿qué? 10 comentarios. Ya estás, y eso que es en video, así que les conviene. Así que comenten, y no se tarda, y ni que se tardan tanto. Ya sé, ok, vámonos a la siguiente canción, ¿o ya qué está, pedo? Ya estuvo, pues yo, por otro lado, como va a ser competencia de a ver quién sube mejor música, yo no voy a hacer un tributo a Mago de Oz. Yo sí, ah, oh, no manches. Así que por mi parte, los dejo con la canción, ¿cómo era el hongo infectado? El champiñón infectado. Eso de... ¿Cómo se llama? Es Infected Mushroom. ¿Cómo se llama ese grupo? De... Sí se llama el grupo. Ah, sí, y la canción. Ah, sí, la canción es Carrusel de El Hongo Infectado. O Infected Mushroom. Así es que voten por Ashuro. Ey, ahí se ven y pues ahí que les gusta. Link para Reina Gay. Puta. Ay, qué perra canción. Está bien perra esa canción. Te voy a ganar a huevos. No, claro esa canción no. Se la dedico a Chino Fu, la selva negra de la aldea de la roca. Porque ya me gusta. Chino, ganaremos. Porque selva negra. Tenemos nuestra razón. El perro. Secreto de aldea. De pelos. El chiste local de aldea. Ok. Pero, pago de Dios, estuvo. Oh, poderoso el concierto, no puede haber nada mejor. Yo digo que sí. Yo digo que no, estuvo bien chido. Sí. Ah, el ateo de Gaia vivo estaba tan. Ah, oh, voy a llorar. Bueno, continuando con el foro. En. Que era la aldea oculta entre la hoja, cambié su nombre. Con hoja, el mejor lugar para vivir. Ya sé. Bueno, pues lo que pasó ahí, cuéntanos, socio, ¿qué pasó ahí? Ay, ¿debo contar todo? No, lo primero, yo cuento desde que se ya tenemos parte. Ventilador, gente, los técnicos de aquí, del estudio nos pusieron un ventilador. Gracias, Mike. Ándale. Bueno, en Nueva Conoja, el mejor lugar para vivir, pasó que Lin Fu fue a Conoja y se tragó su orgullo. Y foto. Pidió una audiencia con Madara, después de muchos pedos, se la consiguieron, entró al castillo, hablaron, se burlaron de Link. Y merecías más que eso. Y pues ya hicieron un pacto, se regresó Link con los Kages, les contó el pacto, todos estuvieron de acuerdo, y todos los Kages y Akatsuki han firmado un tratado de paz, donde todo será paz y felicidad, espero. Ay, no manches, ¿sabes qué es lo más gracioso de todo? Cambiamos que esa paz nomás fue firmada por Madara para poder conseguir al Rayu en paz. Bueno, eso dicen las malas lenguas, yo la neta no sé. Y bueno, eso a cambio de que nosotros les diéramos el Rayu pacíficamente. Al 7 colas. Bueno, eso. A mí me iban a permitir ver al hijo de Sartorius, que obviamente ya sabía quién era juega de rol, pero dentro del rol no. Y pues ya, y está bonito la paz y están progresando las aldeas. Hey, Akatsuki. Más o menos. Ya sé. Y en la otra mitad, Madara salió de la aldea en busca de Yamiko. Encontró a Yamiko con Laga. Y por las buenas. ¿Qué estaban haciendo? Ya sé, yo sé que ahí hay algo. Oye, hay algo. Yo lo sé. ¿Tú qué opinas? Yo digo que papá Pitufo está muy gorrón. Pero en fin, no, yo sé algo. Yo sé que llega. Es el lago. Pero la gana dejó su aldea y Yamiko dejó todo. Su organización. Y, ya sé, ahí hay algo. Y luego, porque su símbolo es una serpiente. Tía, no, la neta, yo tampoco sé. Bueno. Y bueno, entonces llegó Madara y dijo: Yamiko, ¿podemos hacer esto por las buenas o por las malas? Por las buenas. Y ya, Yamiko accedió a ir por las buenas. Y ahora van a empezar el ritual de sellado de Raikou. ¿Qué? Ah. Y ya ahorita están en la aldea oculta entre la hoja. ¡Qué felicidad! Aldea oculta ahora entre... cuéntanos qué pasa en la aldea oculta entre la hoja. Aldea oculta entre la neblina. Koba, otra vez felicidades por Semi Tsukage. Ha hecho restaurar un poquito la aldea. Al menos ya tiene el cuatro. El Gordaime Mizukage no hacía ni madres. Ya sé, pinche mocoso mamón. Y luego decía, oh, yo quiero playera del foro. Y siento que no hizo nada. Ya sé, y todavía que dijera hasta. Ya sé, pero... ¿Qué día que dijera hasta? Sí. Ay, no manches, Mizu, si estás oyendo de esto una mentada de madre. Sí. Y ya, pues en realidad no ha pasado gran cosa, solo que también firmaron el tratado de paz. Sí, ya es la primera vez que la neblina se unifica con las demás. Sí. La aldea de la arena, pues también Lito de nuevo felicidades, también la ha subido de nivel algo, ya tiene más ninjas y están empezando una construcción de un puente subterráneo que comunique con la roca. Ya se están empezando a modernizar, se podría decir. Ay, no manches, sí, ¿van a hacer eso? Lo van a hacer, ponen a la roca para empezar los planos. Sí, ya sé, los hizo editar, así leí eso. Bueno, siguiente comentario, yo lo leo. Vamos a ver de quién es. Es el siguiente comentario. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Así lo hace el de química. Ah, bueno, es ya. Que llega y le hace: mira, si tú quieres un 60, deja tu examen, ¿sí? Y yo te pongo 60. ¡Sí! Y ya, dejaron su examen. No, se supone que en ese tipo estás con 70. Sí, pero les ponía 60 a unos que querían el 60. Y de repente se iban los que escogieron 60 y pasaba por tus lugares y: ¡sí! Tú mereces 100. Y te ponías 100 en el examen sin haberlo terminado. Ah, oh, qué perro. Y el examen era 100% de la calificación. Y yo así, oh, qué chido profesor es. Ya en el último parcial, no estudié nada, no hice nada en el último parcial de tercero. Y está, a la hora del examen yo estaba de, sí, por favor, profesor, diga algo de los 90s a los 100s. Y no se levantó, solo dijo, ni siquiera dio la oportunidad de, ¿los que quieran 60? Ni eso, y así, no. Entonces, mi única esperanza fue copiarle a Toby. Le copié a Toby, estaba yo copiándole tranquilamente y en eso el profesor dice, mira, si vas a copiar, hazlo de manera discreta, ¿sí? Y yo, ups, y solo me dice, cámbiate de lugar. Y había terminado 7 preguntas de 8. Entonces fui, entregué el examen y ya, me dijo, yo te vi que copiaste, tienes 80. ¡Qué perro! Ni siquiera checó mi examen y me puso 80. Y cuéntanos, socio, ¿cómo es Toby en la vida real? Toby es una buena persona que me intimida. Pero que físicamente. Bueno, siguiente comentario, Ansel Creus. Pues no, no queremos saber. Dice, Linkito. ¡Ay, Linkito, cosita! ¿Se envidia, perro? No, la neta no. Ya sé que sí. En primera, deja de amenazar por los comentarios o habemos dos que nos enojaremos contigo. ¿Qué creen? Yo ya amenacé a Lito ni sin que comentara. ¿Y tú sabes por qué hablan en plural? Sí, yo lo sé. Pero calladito te ves más bonito. ¿Por qué? No, nada. Nada. Ahí hay algo, yo lo sé. ¡Lo sabía! No. Yo lo sé, ahí hay algo. En el otro caso y el san, ¿sí? Pues siempre mandan chismes de todo. Ya sé, hay algo entre ustedes dos y esa otra persona que incluyen. A mí se me hace que hay un trío, o más. Bueno, yendo al punto, la transmisión quedó genial. En especial lo de... ¡Mamá, quiero jugar Pokémon! Repítelo. ¡Mamá, quiero jugar Pokémon! ¡Cállate, muchacho pendejo! ¡Pero mamá! Ay, no, qué huevón. Es la parte favorita, pero no voy a decir a mi papá. ¿Pero cómo era? Pero a tu papá lo traigo los huevos, cabrón. Ay, qué buena parodia. Kat y yo nos burlamos de medio colegio a raíz de eso. Es que Pokémon es tan traumante. Ah, Pokémon. Yo, mi infancia fue con Pokémon. No hubo nada mejor en mi infancia que Pokémon, el fútbol, las tres y esas madres. Las tres. Güey, en mi juventud yo jugaba. Arre. Yo vivía sanamente en mi juventud. Arre. Aquellos tiempos de prosperidad en que no había inseguridad ni riesgo de atropellamiento. En que uno salía en sus bicicletas, se partía la madre por usar el freno en la izquierda. ¡Ah, sí, los Pokémon! Yo tengo esa figurita de Blastoise, de hecho. Genial, yo tengo de casi todos. Y sí, mi infancia... mi infancia fue toda con Pokémon. En especial la primera temporada. Eso, ni quien lo supere. La primera... ¡Oh, Dios! Es para hacerle a la... Link es gay y tiene un osito de peluche. No es cierto. Bueno, continuando con lo que iba diciendo del comentario... Y lo del polígono, Ashuro, Linkito, ya hablaremos de ello luego. Y bueno, Kat y yo grabaremos. Kat y yo grabamos, pero no hubo modo de enviar el video. Perdón, tenía que hacerlo. Y dejen de echarle tierra a las mujeres que sin nosotras se mueren. Un beso y suerte con el video. Es mucho cruel. Aguante, yo te debo pensar todos esos chistes. Están bien perros. Ok, no se me ocurre ninguno. Porque usaré el clásico. ¿Qué le dijo una mujer a otra mujer? ¿Qué? ¿Qué importa, son mujeres? Ay, güey, muy bueno. Ay, perdón. No, hablando de mujeres, a todas nuestras hermosas señoritas, dan mujeres, chicas. Güey, no sé si matar tu putazo o reírme. Ríe y sigue contando lo que ibas a decir. Ah, qué chingados. ¿Me vas a seguir interrumpiendo? No es música de fondo. Yo no quiero música de fondo. Ay, cuéntalo, pues. Pero yo no puedes. Sabía no. Que te hacía falta la música de fondo. Ay, güey, ya no puedo. Bueno, ahí va. A todas nuestras hermosas señoritas de NW se les invita a... No se les invita. De a huevo, ya están inscritas en el concurso de belleza Miss NW 2010, organizado y patrocinado por SAR. Sí, en esta transmisión yo soy SAR, he revivido. No andaba muerto, estaba... Si me preguntaban, no estaba, estaba de parranda. Como bien dice el dicho, yo no estaba muerto, estaba de parranda. ¡Ay! Todas las mujeres del foro, todas. Sin excepción. Excepto Ansel. No, también Ansel. Excepto Ansel. No, también Ansel. Excepto Ansel. También. Excepto Ansel. También. Excepto también. Ansel. Mira, perra, cuando yo digo mira, güey. Mira. Podemos hacer esto. Yo decido, porque yo hice el concurso. Idea de Sakura. Para todas las que aquellas chicas que quieran saber de dónde viene la idea, fue gracias a Sakura Haruno. Ella me dio la grandiosísima idea de qué chingado. De hacer el concurso. Así es que todas están inscritas. Menos Ansel. No, también Ansel. No. Gracias a ella. Yo soy el organizador, yo decido quién entra. Oye, no. Yo soy administrador, güey. Yo soy el administrador más que tú. Te mando. Yo soy más administrador. Yo soy el administrador. No es cierto. Claro que sí. No es cierto. Sí. Me va a ser ya, ¿no? Ser Ashura. ¿Y? Su hijo es más poderoso. Ok, soy Ashura. Ah, no, ya dijiste que era azar. Están obligados a estar en ese concurso menos Ansel, ya dije. No, también Ansel. Mira, perra. Mira, no voy a seguir discutiendo eso. Ay. Yo soy Setiano, tú eres el UDG. ¿Y? Punto. Yo tengo 17, tú 16, punto. Yo soy del Seti. ¿Y? Es como si tú tuvieras como 15. Ay, yo soy de Guadalajara, tú eres Zapopan, punto. No es cierto, yo nací en Guadalajara. Pero eres de Zapopan ahorita. Vivo en Zapopan. Zapopan, no. ¿Y eso qué? Que ustedes tienen la feria de Zapopan. Y nosotros tenemos las pistas de octubre. Ay, eso es una basura, las fiestas de octubre es una basura más grande del mundo. No es cierto. Creo que sí. Además, el auditorio de Telmex, ¿dónde crees que está? ¿Dónde? ¿Dónde está el auditorio de Telmex? ¿Dónde crees que está? ¿Cómo se llama? Plaza Andares, la mejor plaza de Guadalajara. De Patria hacia Acueducto es Zapopan. Y Andares está en Zapopan. ¿Qué son? Y creo que galerías también. Ah, qué. Ay, no. Bueno, ya, el punto es que... A ver, pues sigue con tu concurso, ya, me interrumpo. Ni modo, Ansel. Hice lo que pude, pero ya me ganaste. Así es que, Ansel, estás dentro del concurso también, obligatoriamente. Lo único que tienen que hacer es seguir siendo bellas y sexys. Después les diré todo lo demás. Dios, ¿cuál es el premio? El premio, al primer lugar, 1,500,000 ríos. ¿Habes dicho eso? Y dos deseos. Libres de reglas, no, sí, nomás uno. Un deseo libre de reglas en el foro. No se pasen de giote. Libre de reglas. Uno les está dando la mano, no se agarren de todo. Sin albur. Iba a decir un albur, pero ya quise decir albur, demonios. Sí, se les invita a todas las señoritas que. No, no se les invita, están de huevo. Sí, por invitar me refiero a que todas entran de huevo a ese concurso y quien gane un deseo libre de reglas, ¿y qué? ¿Un millón? Y 1,500,000 ríos. Segundo lugar, 800,000 ríos. Tercero, 500,000. Y ya, por ahorita es todo. Y bueno. Ahora, vamos. ¿Saludas? Un saludo más. Ahí venga. Está, pues. Es Yamiko Raiju. Dice, Ashura, más te vale no subir eso cuando te vea. Te matar. Lo siento, Yamiko. Voy a subir ese video porque, ah, oh, la neta, está súper poderoso. ¿Ya te lo envié? E igual, no, yo ahí lo tengo en mi cámara. Ah, neta, ya, ya me acordé. Yamiko, eres la onda, me gusta tu cangurerita. Jaja, ya dejen en paz a Link también, gracias. Por fin, alguien. Dejen de divagar con Dios, chicos. Sí, yo lo iba a leer. Dale, pues, lee. Dejen de divagar con Dios, chicos. ¿Qué es eso? No sé. Ja, yo tampoco, ja. Dejen de ser complejos. A ver, ¡Hepper! ¡Yo, camellos de Dios! ¡Yo tener 100 camellos, eh! Ah, no, ahí ya me veo otra vez a portugués. ¡Brasilero! Bueno, a ver, invitar a una mujer a la próxima transmisión. Oh, qué pues. Qué parte de todas las explicaciones que les hemos dado no entienden. Sí, ni modo. Por amor. Además, no, aunque lo quieran, no podemos porque no hay ninguna mujer de la próxima Guadalajara. Sí, lo sentimos. Y bueno, no sean cobardes, par de vagos, machistas. No, somos machistas. Vagos sí, pero a mucha honra, así que no nos ofendemos. Ya sé, pero machistas no, no somos machistas, no, solo sabes. A veces nos gusta tirar tierra a la gente. Sí, pero no es por que nos caigan mal, sino porque es el simple gusto de tirar tierra. Sí, pues el simple gusto de molestar, en realidad no somos machistas, las mujeres son tan chingonas como los hombres, pero como la neta ahorita andamos deliciosos y no tenemos nada mejor que hacer. Tiramos mierda. Cobardes por ser vagos machistas me salieron, jaja. Quiero ver qué tan lejos llega la humanidad sin nosotras. Más o menos unos 50 años de retiro. Sí, ya lo veo así. A menos que seamos como los hombres, somos tan chingones. Podemos inventar algo con la genética. Podemos inventar una mujer. De hecho, podemos clonarnos. No, podemos inventar una mujer y ya. Bueno. O más. Y ya, así de fácil. Cuidadito y dicen algo de mi amada escuela o los dos verán. Ay, sí, la UNAM, es una basura. La UNAM es peor que existe, solo te quita todo tu tiempo y vida. Si el CETI era peor, la UNAM es... Y ni siquiera nos pudieron ganar en el enlace de mate. Y hacen energías entre nerdos. Iu. Ya sé. Bueno, el chiste es que UNAM, en nivel preparatoria, valen queso. Lo mejor de lo mejor de lo mejor, CETI Colomos. CETI Tonará es una basura. Y mira, Shura, que a ti ya te tengo vigilado. Ah, sí, ¿qué? ¿Una camarita? Oh, qué terror. Ya dejen de una buena... Ya dejen de una buena vez a Laga en paz. Lo queda. Ashura, jaja. En verdad, chicos, tienen una voz sexy y hablan cantadito. Gracias. Por supuesto que tenemos una voz sexy. Oye, chiquita, ¿por qué no me pones el lado mientras mi negro me carga? Ahí es donde entra Naga y me carga. Ya sé. Sí. Hablamos cantadito, siguen diciendo que hablamos cantadito. Pues, fíjate, chiquita, que yo no hablo cantadito, yo hablo al estilo tapatío. Los que hablan cantadito son los chilangos. No, los que hablan cantadito son los norteños, porque hablan así, bien ranchero. Ah, no, esos son los chilangos, ay, cómo. Chilanguillos cantan, hablan bien cura. Y era que me estás ofendiendo, Paz. ¡Tira! Pues era pa' afuera. Ah, pues sí, ¿verdad? Luego, Ashura querido. No tengo primas con pasión. Yo también creo que es una mentira, pero eso no le quita la genial. Es una mentira, a mí nadie me quiere. Creo que... Pues es que ellos me dejaron. Sí, te quieren, socio, tu novia cuarentona aquí de al lado. Ay, tú y tus invenciones raras, tus chismes desmadreados. Yo sé que te llevó a la escuela un día en su camioneta. Necesitaba, Ray. ¿Eh? Luego... yo también creo que es una mentira, bla, bla, bla. Ja, Yusuke inocente, hasta sí, claro. Creen ambos. Ya sé, Yusuke no es inocente. Por cierto, Ashura, eres un pequeño psicópata, un vil de mente, y me debes mi canción. Gracias, Yami, yo también te adoro. Y te sigo debiendo tu canción. Ahora vamos a la siguiente... A la siguiente canción, échale tú. Oh, sí. Volviendo a los clásicos de Mago de Oz. ¿Cuál les puse primero? Hasta que el cuerpo aguante, uno de los clásicos de Mago. Pero volviendo a otros de los clásicos, yo los dejaré con la Cruz de Santiago. Y ya después les voy a poner algo más modernillo de Mago, que va a ser mi última y tercera canción y oportunidad para convencerlos. Mientras tanto, volvamos a los viejos tiempos de Mago de Oz con la Cruz de Santiago. Disfrútenla. Nada lo ve más honesto, pero Pero que escuché de los gritos del señor Ashura fuera del aire. Si se preguntaban qué hacía el señor Ashura fuera del aire, grita algo así. Qué perro socia. Ay, no mames. Ya no me ha justo, no manches. Ya uno aquí con tranquilamente llegando casi a los 50 minutos. Aquí estamos todavía dándole. Sé que suena como el bol. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya podemos deformar nuestras voces. Ah, sí. Por primera vez en NW podemos deformar nuestras voces. Escuchen esto. Si escuchan algo más aparte, como mucho de. Es un ventilador. Perra. Perra. Perra. ¡Jódete! ¡Hepel! ¡Arre! ¡Hepel! ¡Arre! ¡Hepel! ¡Cóllate! ¡Hepel! ¡Ya me aburrí! ¡Yo también! ¡Qué mamada! ¡Chale! Toda esa transmisión va a ser con esta vocecita. ¡Sí, qué mamada! A ver, ¿qué sigue, perra? ¡Arre! Pues seguimos con la aldea de la piedra. No es cierto, seguía de la arena. ¡Ah, sí! Seguimos en la aldea de la playa. ¡Chale! La aldea de la playa. En la aldea esa. Ah, no, ya dijimos de Litton, acuérdate. Te dije, sí, sigue sí, la aldea de la piedra. Échale con la aldea de la piedra. En la aldea de la piedra estaba el Tsuchikage y pues decía, no, pues qué chido. Y no, entonces llega Mizuki y dice, ah, qué chido. Ah, neta, en las aldeas ya volvió Mizuki, la Hyuga prodigio perdida. Que comillas. Ya, sí, pero comillas. Y ya volvió y pues ya está muy feliz ahí. Todos en la aldea de la roca tienen misiones, son muy trabajadores y son bien chingones. Y la aldea de la roca viva. La aldea de la roca rifa. No, deidad es quien rifa. No, todos rifan en la aldea de la roca. Nuevo chisme. ¿Qué? Mizuki. El boss. ¡Sí! ¿Qué? El post en el que Mizuki decía, a ver si interesaba en el Tsuchikage. Ah, yo sé, hay un post en la aldea de la roca para todos los interesados. Está en la página penúltima de la... Al descubrir de la roca, lo dice que le excita Deidara, que sueña con él, que se moja. Sí, ya lo dijo, lo ha confesado. Sí, me gusta Deidara. Mizuki Deidara. Bueno, en realidad solo dijo, del Tsuchikage, y no está nada mal. Ay, Mizuki, estás loca. Doble personalidad, qué raro. Sí, es tripolar o algo así. Bueno, dicen, ¡chale! La aldea... Tengo que hacer algo con este mendigo ventilador, no puedo resistir la está tentación. Bien, mientras el Ashura va a hacer algo con esta tentación, mientras nos vamos con la aldea escondida entre la nube. En esa aldea el Raikage tiene un, ¿cómo se llama? Un estudiante al igual que el Inpo. Y pues sí, es muy bonito y le están enseñando el jutsu de Taijutsu especial de la nube. Y ah, ya empezó, va a hacer algo de este tipo. No sé qué voy a hacer, pero se ve que hace algo mamón. Ay, güey, no manches. Va a meter un papelito por el ventilador para ver qué. ¡Qué perro! No manches. ¡Ay! ¡Qué perro! ¡Ay, papelito! ¡El otro! ¡Ay, qué perro! Este metió un papelito en el ventilador y está girando. Esto es parte de lo que nos verán haciendo del depa sin nada que hacer. No manches. Sigue mi dedo. Sigue mi dedo. No, la neta. Ay, ¿qué más ha pasado en la nube, socio? Ah, pues en la aldea de la nube, tú cuéntala. Ya nos vamos sin la voz. Volvemos a nuestra voz normal. Queridos radioescuchas, que ahora nos escucharán con nuestra voz sexy y no cantadita. Está bien, la aldea de la nube. ¿Qué pasó ahí aparte de que el Recae está entrenando con su estudiante? Nada. Bueno, sí, solo eso, solo que Yugo está entrenando con sus niños mierdamente. Pues ¡ah, bueno, de veras! Todas las aldeas están cambiando de cague. Ya sé, menos la de La Roca. Porque es La Roca y La Nube. Sí. Y bueno, ¿qué? La aldea oculta entre el sonido, échale eso así. Ansel asomé al poder de la aldea oculta entre el sonido. Y la ha reparado en casi su totalidad. Dicho, bueno, según ella la reparó toda, Arukimaru dice... Oh, mi lady, estaré con usted hasta el final de los tiempos. Qué mamada. Pero bueno. Entonces, ya no sé qué van a hacer, la verdad. Ah, bueno. Y ya. Ah, bueno, y era la aldea del acero. Híjole. No sé, yo. Por falta de información, la aldea del acero hoy no queda. De hecho, Toby ha desarrollado mucho más poder y todos los del acero también. ¿Ah, sí? Sí, ya están muy cabrones. De hecho, podrían incluso ponérsele al tiro a la aldea de la roca si quieren. ¿No sé? Sí. Órale. Y bueno, las van a subestimar, las rutas, no, no se estoy subestimando. Y luego ya las rutas, pues nada, ahí ya están muy movidas y todo. La cuenta de administración ya está usando más. Felicidades, Cagues, y personas que la controlan. Y ya yo. Están haciendo un buen trabajo ahí. Ya están haciendo un buen trabajo, los felicito. Y ahora sí. Y yo. Ey. Y yo. Ey. Creo que sí. Ey. Yo estoy controlando por parte para ayudar a los Akatsuki en sus misiones. ¿Qué? Tanto tú como yo sabemos que eso no es cierto. Claro que sí. No. ¿Tú quién crees que es Asuma contra Hidan? Ah, sí. Sí. Arre. Hidan está peleando con Asuma. Arre. ¿Sarutobi? Sí. Arre. Ya no. Sé, está muy buena esa pelea. Los de zona aburridos, nada. Haría ninja. Ah, pero... no, sí. Hay algo en la zona de aburridos. No sé si lo has checado. No. ¿Qué? Hasta muy mamón. ¿Qué? Ahorita lo ves, güey. Ah, bueno. ¡Tarri! Güey, es que estoy perro. Y ya se me va a pegar el estúpido Betito. Ah, Jimu y Tsuka son de la nube. ¿Tú las pusiste? No. Yo tampoco. Ah, entonces fue Yugo. Yugo es un hombre azul y muy grandote. Jugo de naranja. Ok. Leyendas de Foro en Alto World. Ay, Link ha asesinado el 85% del Foro del Solo. Madara ha asesinado el otro 15% del Foro del Solo. Aquí, Chris, debo corregirte. Madara no ha matado a una sola persona. ¿De veras? No ha matado tantos, no manches. Madara no ha matado a nadie, tú has matado a casi todos. Ay, has matado a 85%. ¿Sabes qué, chica? Se cuadró a todas las del foro. No es cierto. Tito en Kaguya rompió la marca de Sasuke, estando con todas las mujeres del foro sin que muchas se dieran cuenta y sin comprometerse. Laga, persona que en tan poco tiempo se ha ganado los días más del 60% del foro. Ah, eso qué. Ay, qué manchado. Carajo. Y ahora. Naruto Naitora, los goles esperaban más del 80% del foro, no, yo digo más, sí, al 100%, yo creo. A ver, vamos a ver qué otra leyenda nos cuenta. Chris Tsuyun, el que ha levantado los chismes más grandes del foro, aunque he de corregir, ese es Litton. Litton, te tengo bajo amenaza. Así es que, sí, te borraré la cuenta si vuelves a poner esas cosas. Ya dije, el yaoi está prohibido. Saltos cusan allí. Se dice que tenía 1000 hombres esclavizados en la Torre Poniente. Y cuando Hidan y Tobi atacaron, Hidan se llevó a 500 y los otros están refugiados en casa de Lito Kaguya. Otra vez, reitero, el yaoi está prohibido. Pero Yusuke, el que era el otro y el... Y ya. Bueno. Yusuke Nara, aquel que terminó con la paciencia de Link más rápido que nadie. Uchiha Itachi, dícese de aquel comadrejo tan cruel e insensible que jamás sonreía e intimidaba solo con la mirada. Se dice que procreó a sus herederos como Mizuki Hyuga, sus comadrejitos. Mizuki Hyuga, aquella que se atrevía a estar con Itachi. ¿Qué le viste, Mizuki? Es en serio. Sartorius, se dice que construyó un prostíbulo. Su preferida era Sayuri. Genial. Laga, aquel que destruyó el prostíbulo. Tatsumura puso Yusuke Nara como el más tramposo del foro. ¿Yusuke hace trampa? Se la sabe de todas, todas es todas. Yusuke no hace nada. Tatsumura está en Yusuke. Ayuda Kusanagi, se dice que construirá un prostíbulo más grande cuando la aldea del sonido se ha conquistado completamente. ¿Eso qué? Ay, Tatsenyu, el que deja aplatar a sus amigas. Qué tierno. Litton, te han manchado tu reputación. No, pues sí, él se lo busca. Imagínate esto con todas las del foro y sin que ay, se lo ¿hay páginas de eso? Sí, ¿tú crees que nomás era una? Pues no, hermanos. ¡No! A ver. Vamos a ver qué más nos dicen. Litton Kaguya, a que le han manchado más la reputación en este toro. Nótese, no tenemos material, insistimos. Ya sé. Y ellos sí nos escucharán, que son los hermanos socios que nosotros. Me ha ido por tratar a todos de morrongos. Es un morrongo. No sé, morrongo me suena algo así como merengue o... ¿Cómo se llamaba? Era un platillo como mole o algo así, moronga. Algo así, pero ay, por Dios, ya se come el champú, que no se come. Ya sé, en serio, no se come el champú, mío, mafe. Sí, les van a salir a morranas y que sí. Sí, ranas almo. No manchen. Ahora, galerías, se han creado nuevos temas, como el círculo vicioso pervertido. Y el polígono pervertido oficial de NW. Y las fotos y fotos de users. Fotos de, a ver, vamos a ver el círculo amoroso. No, vamos a ver. El primer, no, espera. Se creó el primer concurso de NWA de escritura de poemas y el segundo concurso de escritura de fanficción. Yo entré ese, voy a... Mi historia se llamará... Una historia bizarra de NW, donde pondré todos los chismes en una historia. Ah, bueno. Con mi poderosa capacidad de escribir. Ah. Y Chris Tuyun creó el decágono oficial de NW para NWR 0010. Y tal como es NWR 0010, lo vamos a decir. Bien. Veamos. El siguiente decágono, o lo que sea, o polígono de lados indefinidas, dice lo siguiente. Ashuro con afinidades conocidas. A ver, imbécil, soy heterosexual. Y... amo a las chicas emo, son, o darketas o góticas, son tan... Ah, no sé, tienen algo que me... Ay, pues, bueno, Mafe... Es... voy a salir con una que se llama Gabriela, algún día. Mafe está con Litton, Litton está con Silvana. No, espera, Silvana. Mafe está conectada en el decágono con Litton. Litton, a su vez, con Silvana, Sakura, Yuki y Ansel. Ansel está conectada con Ink. Yo lo sabía. Ay, Yuki también debería, pero no está. Yuki está conectada con Yusuke. Cosa extraña, la verdad. Sakura está conectada con Yusuke. Maclo está conectada con Yusuke. Yo a la calle de la embarazada. Sí, yo. Sakura y Maclo a su vez están conectadas con Sasuke. Y Sasuke con Tsuka. Sí, aunque ese es el más true love que hay. Sí. Luego, Chris con Katherine. Ay, cosita. Y ese sí es real. ¿Ah, sí? Sí. Arre. Pero no vale. Los chidos son los chismes. Los que no sean chismes no cuentan. Hilaria está con caja de cartón y multi de relleno. Ah, eso qué. Oh, qué mala onda. Se pasan de riata. Ya sé, algo así. Bueno, ahí está el decágono oficial para NWR10. Y ahora vamos a tirar mierda con las fotos de los users. No, no te pases de riata. No, yo voy a tirar mierda con las fotos de los users. Ok, pues. A ver. Ya tengo hipo. Ay, ¿para qué tomas tan rápido tu chevechita? Chevechita. Chevechita. Oh, Gabriela. Bueno, Anselita no le tiraremos mierda porque ella es muy buena conmigo. Sí. Ahora, Yusuke. Ay, Yusuke. La foto de Yusuke. Sale con cara de, no mames, no tengo nada que hacer, me tomaré una foto. Ay, neta, pero yo tengo un compa que se parece un chingo ese güey. Yusuke tiene unas labios de negro. Y el güey tiene un chingo de pegue, no manches, qué chafa. Yusuke tiene labios de negro. Se pasa de riata ese güey. Cejas de Gai Sensei. No sé, es un crítico, güey. Un día de estos te van a criticar y no vas a aguantarlo. Como que, por ejemplo, Yusuke, bien lo decía a sus líderes de Katsuki, te chingo a ti, pendejo. Te ganó en un duelo. Toma eso, imbécil zorra. Perdedor. Yusuke es cabrón, tú no. ¿Eso qué? Naga en su foto de, mírenme, soy un ratero de tiendas que se pone lentes y gorra. Yo sé, bueno, luego, ya no, hay 10. Ah, las que me gustaron fueron las que subió Mafe de este Tatsumoru. Se pasó. Luego, Mafe, creo que la que siguiente que había subido era Mafe. ¿Dónde están? Ahí está Mafe. Mafe, te ves muy bien en tus fotos. Sí. Miu. Aguanta, ¿dónde está? Ve. Ay, aguanta. Suele. Me perdimos. Aguanta. Pégale para arriba. Ay, ya sé, espérate. Pégale para abajo. Que la chica, ahí está. Es Mafe en la primera, pues bueno, yo Mafuchiga, sales bien, hija. Arpía. Aunque es estúpido póster de Harry Potter. Sí. No me gusta. Harry Potter tiene una varita. Harry Potter tiene una ramita grande, su ramita es de 33 centímetros. Y luego, pues, la sí. Mágica, no sean pervertidos. Ah, y luego hay otro que sale como Ida o Emo, no sé. Pero miren un póster de Sasuke y de Harry Potter y de Draco Malfoy y de yo qué sé más. Muy buenas fotos. Miu. Una foto, muy bien, me agradó la foto. Sí, la primera. Mío. Oh, la segunda, oh, me encantó, es justo el estilo que... Oh, de es justo, meses, es y... justo el estilo que le gusta a este güey. Tatsumaru. Tatsumaru con desconocidos. Con cara de piel a mí. Tatsumaru, creo que... Y un cosplay de Gaara. Creo, por la marca de la frente. Ajá. Sakura con un moño gigante. ¿Y qué es esa manía de las mujeres de ponerse moños gigantes? Yo qué sé. Pero las emo les va. Ay, Dios. Y con su enorme mochila de Wilson atrás. Y la otra... esta foto que estamos Sakura siempre se me ha parecido así como que pones de las imágenes que pones en Google, que pones felicidad y te aparece así. Y su... de esta firma bipolar, ¿eso qué? Y pues ya, ¿no? Son todos los que han subido, creo. ¿Sabes qué? Subo una foto de ti, güey, y sales bien perro, porque sales como si tu cabeza estuviera invadida por un cachorro bebé perro. ¿Mm? Y pues de los cosplays, él se creó un tema de cosplays. Ah, neta, debería subir mi cosplay de Itachi. Es que una vez en mi humilde morada dije, cielos, no tengo nada que hacer. Me hice el cosplay de Itachi y empecé a hacer así un chingo, una sesión de fotos. Yo chidilla hasta eso, pero no la voy a subir, gente. Ah, bueno. Hasta creen. En el solo para las chiquitas, tal vez. En el día de entrenamiento no. Ya acabó el torneo y al final era como en un empate. Litton, Kaguya y Kri. Yo insisto Yusuke en que debió ganar Yusuke. Yo insisto en que debió ganar Litton. Litton. Esa es la defensa. Pero en fin, para mí debió ganar el Litton. Para mí Yusuke, para que Yusuke, checa. Pero en fin. Checa, es que Yusuke empezó a absorber el chakra por la sombra. ¿Qué usa? Litton. ¿Se puede absorber chakra por sombra? Sí. Él desarrolló su Kiki Genkai muy bien. Ay, qué. Ay. Entonces, empezó a absorber su chakra. Y Litton decía que no, que absorbía el de la naturaleza. Okay. Entonces empecé a discutir con él. Pero el chakra de la naturaleza no entra en su cuerpo. Por tanto, nada más robó el de su cuerpo. Y al robar el de su cuerpo, él ya no podía mantener el chakra de la naturaleza. Ni el suyo propio. Entonces, en teoría, Link se murió. Bueno, es sí, que es muy complejo. Soy muy bueno para confundir. Verán, otra confusión. Okay. Está la profesora Paniagua explicando tranquilamente. Y de repente tú te estás jeteando. No, ese es con Orozco. Está el profesor, el admirable profesor Miguel Orozco, 75 años, explicando. Y de repente te empiezas a jetear. Y Orozco dice, ¡hola muchacho pendejo, despiértate! Y te avienta el quiz en la cabeza. Curiosamente te da, nomás de repente. Te da el golpe y ¡ah! ¿Dónde estoy? Y Orozco, a pesar de ser viejito, eso no le quita lo enfermo. Arre. Sienta a las mujeres hasta adelante. Y algunas están como padra. Padra. Qué pedo. Dios, nos vamos con otro saludo, yo creo. Sí. Ya leímos el de Yamiko, ¿verdad? De hecho, ahora quedó el de Atena. El de Atena. Atena, Atena, chica, desaparecido. Ah, sí. Atena, ¿dónde estás? Yo sí. ¿Dónde estás? Voy a llorar. Atena, chica, ya se lo saben. Dos puntos P. No sé a qué se refiere con eso. Yo tampoco. ¿Yo? Tú. Ah. Dice, hola socios. Hola. Va de nuevo. Hola socios. Ah, oh, qué chica. Tercera vez. Hola socios. Ah, oh, qué chica. ¡Ya! Vaya, parece que sí se recuperaron. ¡Ja! ¡Ah! En su cara de todos los que creían que no. Lo recuperamos. Agui, gui. Me alegro mucho por ustedes. Gracias, Atena. Ojalá estés bien y yo también me alegraría que estés bien. De nada. Y bien, por la transmi es la primera en la que no hablan de mí. ¿Cierto? Hay que hablar en esta. Hay que hablar, Atena. Hay que hablar. Y no queda lo que era. Vamos a hablar de la señorita Uchiha. Chido, chisme, ¿eh? ¿Cómo fueron los eventos extraoficiales con la señorita Uchiha, señor Zink? Ay, se sigue con eso. Güey, pues, ¿qué quieres que haga? No hubo eventos extraoficiales. Sí hubo eventos extraoficiales. Debido a la evidencia que he venido recopilando, ya que pienso estudiar criminología tal vez. Hey. Yo he averiguado por muchos medios que usted tuvo muchos eventos con la señorita Uchiha. ¿Cuáles medios? Vos. Ay, Dios. Bueno. El chisme. ¡Chisme, el chisme! ¿Por qué tengo Uchiha se fue del pobre? ¿Por qué? ¿Porque Link ya no la complacía lo suficiente? No. ¿Porque Link es impotente? No, pues no sé. Se fue con Koba. ¿Pero por qué Koba sigue ahí? Ay, no sé. ¡Eriste un maricón! Putote. Mira. Ay, mira, tu camisa tiene setiana. ¡Ah! ¡No, macho! ¡Nunca habías notado mi playera setiana! ¡No, no, no, no! He venido aquí por tantos viernes. Y los viernes siempre tengo mi camisa setiana. Y nunca habías visto. Ay, no manches, ¿tú crees que me ponía esta horrible camisa porque me gusta mucho? Pues no, no, no, pues no, no, no, no. Vuelta a la UNAM y a la UDG. A la UNAM. Es una basura. En fin, bueno. Porque por culpa de la UNAM, la UDG a nivel licenciado en ingeniería no es la más cabrona. Hay que tumbar la UNAM, hay que aventarle una bomba. ¡Bomba! Bueno, ahora sigue el comentario de Chucky. Ah, de Atena. Ya acabamos con el tema. ¿Sí? Pues sí, fue cortito. Ah, no es cierto, nada más dijiste. Ah, bueno, pues aquí. Hasta hablan de mí. Pero bueno, se les di... ¿Qué? Pero bueno, les diré, los extraño un poquito. No, un poquito, no, un poquito. Nosotros que te extrañamos tanto, no podemos dormir las noches, lloramos por tu inocencia. Pero, vamos. Pero no se le puede hacer nada, jajaja. Cuídense mucho y vean felices. Sayo. Salud. No, perdón. Ahora échale el de Yuki. No, mejor vamos a la siguiente canción. Te tengo que elegir a ti. Como tú, tienen que poner en su comentario quién puso mejor música. Link o Sar. Si no la ponen, les eliminamos la cuenta. No, la neta no. Yo como Sar digo que como sea está bien. Y yo soy Sar, muy buena persona. Yo volví a Sar. Sí, Sar volverá. No, es más, esta también es otra encuesta para su comentario. ¿Quieren que Sar vuelva al foro de Naruto? Y Ashura desaparezca por un tiempo. Sí, quiero eso. A los que digan que sí, déjenlo en su comentario. Yo al Infu digo que sí. Ok, ponlo en su comentario. A los que digan que no, no pongan nada en su comentario. O sea, que no les importe. Así es que ya está la encuesta abierta. Sartorius, otra vez en el foro. Eso es solo para ustedes. Yo digo que sí, pero bueno. Y ya vería la forma de cómo meterse en el rol. Ya, bueno, ahora sí, tu canción. La siguiente canción es mi canción favorita. Pese a que Porto es mi canal de favorito y Arcano mi grupo favorito, esta es una canción totalmente independiente de esos dos grupos o cantantes. Es mi canción favorita de todos los tiempos, después de Canon, obviamente. Se llama Space Cowboy de... No, se llama... Space Cowboy. No, espérate. Falling Down de Space Cowboy. Falling Down de Space Eso, Cowboy. Eso, es mi canción favorita, está bien. No, ni eso sabes interpretar, que pues... Escúchenla. ¿Algo que decir? Uh-huh. Ah, bueno, escúchenla, disfrútenla. Y sí, sí, salgo. ¡Auxilio! Y ahí pueden ver al señor Ashura Kusanagi discutiendo con mi celular. También fuera del aire. Puto celular, hijo de la chingada. No lo mientes. Ay, mierda, si pueden escuchar la canción, no está. Parece que la cantan las ardillas. Es una basura canción. Yo, la canción que sí es original está tan genial y es tan poderosísima. Pero como no se puede ajustar la frecuencia y este inútil no puede hacer nada, pues ya se escuchó así, y como tenemos que seguir con la transmisión, pues así lo dejamos. Pero es pues una basura. Se escucha igual, pero como si la cantaran las ardillitas, pero en fin. Ya deja mi celular, hombre. Ay, ¿qué pedo? ¿Tú lees el siguiente comentario o yo? No, va a ser comentario, voy a explicarlo de Carolina. Ah, ay, ¿cómo eres, imbécil, neta? Fue una mentada de madre para el señor Dinko por inventar sus mamadas. Nada más por no hacerse un Facebook, hace sus mamadas acá en el foro. Sí. Mamón. Un cara libro, el nuevo tema foro creado en el... Me quedaré en silencio su jugando foro de galería, no, de Zona Libre Ninja, donde moderaremos Chris y yo. ¡Qué pedo! Cara libro, una pierna tan barata de Facebook. ¡Ay! No, qué mamada. ¡Y pinche juego de mierda! Como pueden ver, Ashura seguirá discutiendo con mi celular, pero en fin. ¡Hijo de la mierda! Cara Libro es un tema donde podrán subir fotos, imágenes, videos, comentar ideas, poner canciones, chistes o chismes de su vida fuera del rol, o sea, su vida Winnie como antes se conocía. Ahí explica cómo subir fotos o imágenes, cómo subir videos, links de varias formas de subir cosas. Y el reglamento: no se puede ofender a nadie que esté inscrito dentro del foro y no se puede subir contenido pornográfico. Lo cual para Tatsumaru. Lo cual ya acaba de violar a Tatsumaru al violar su, al poner su página de enlace a una página bastante buena. Buena, pero a la vez no apta para yusukes o gente de esa edad. Ching. Ya en el cada libro varios, tenemos varios usuarios que ya están registrados, como son Liton Kaguya, Katherine Creus, Ansel Creus, Kritsuyun, Yusuke, Tatsumaru, Naga Link y nada más. Los mensajes ya, de Link. Ya le comentaban a Liton y ya creó Katherine Creus el suyo. ¿Qué? Aguanten, porque esta vez... ¡No mames! ¡Wey! ¡Ten piedad! ¡No! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡No! ¡No en los X! ¡Los he visto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Maldito! ¿Cómo se llama eso? Bueno, espión, ¿no? ¿Cómo se llama? Vamos a ver qué hay en el PSP. Ah, necesito contenido adulto. Yo quiero. Ya sé. Pero en fin, a ver. Primero, ¿dónde está el botón? Leeremos el caralibro de Katherine Creus. ¿Para qué hiciste esa madre? No sé. ¿Qué estabas pensando para empezar? Nombre, Neymar Moncada. ¿Cómo? Neymar Moncada. ¿Cómo? Neymar Moncada. Ah, no manches, ¿existe ese nombre? Pues sí, aquí dice. ¿Edad? 16 años. ¡Wey! ¿Qué? ¿Dónde se prende esta madre? Ay, güey, ¿cómo estarás? Pensativo. No, más tú, güey, pues, ¿de quién se le ocurre inventar el cara libro? Estatura rayos. Soy enana. ¿Cuánto? No dice, las digo, rayos, no, soy enana. Bueno. Ciudad, país, estado, Maracay, Zulia, Venezuela. ¡Ey! ¡Qué mamada! ¿Cómo te bloquea? Ay, qué hijo de la... ¿Cómo estás? Ahora el señor está con mi PSP. Trauma, Ali, René, mis profes gays y feos. Me gusta el chocolate. Canción pegada, en tu cruz me clavaste. No me gusta lo empalagoso. Apodo, reina de hielo. Detesto todo lo que tenga números. Ahí te hablo, Mashura. ¿Qué, yo qué? Nada. Cantante, Chenoa. Muérete. Grupo Mago de Oz. ¡Mago! ¡Vota por mí! Green Day. Los magos en la siguiente transmisión. Green Day, Pantera y Jonas. Ay, no, mentada de madre. No, ya no le puedes. Nomás ay, es mago los Jonas. Y los Jonas es mentada de madre. No puede ser fan de mago y Jonas. Estado civil comprometida. Temperamento genial, pero tripolar. Con un poco de autista. Vicio, wow. ¿Qué? Vicio, wow. ¿Vicio, wow? Nadie la puso. Ah, no manches. Animal, león, serpiente. ¡Ey! ¿Qué es esta pinche foto? ¿Cuál? La mía. Ah, y ya me dio pereza, después le sigo. Pues ya, y esto es un ejemplo de... No mames, tengo que ver esto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué mamada! ¿Qué? ¡Ventado de madre! ¿Qué? Ah, sí, tengo de todos mis amigos. ¡Pero ve! ¡Ve qué mamada! ¿Qué es Tenten? Es un... ¿Cómo se llama? Cosplay de Tenten. Muy malo. Bueno, quizá. Y pues ya es todo del foro, socio. Ya acabamos con el foro. Y como ya es... No dejaste hacer nada, güey. Pues tú estás entretenido ahí con mi PSP, con Raúl, digo. Y pues ya, como es costumbre, como ya no tenemos absolutamente nada que hacer, vamos a... Se me hace que el socio tiene algo que hacer. El último segmento... Ya... Mira, es la zorra exnovia de Sasu. ¿Sí? ¿Dónde? Sasu, a ver. A ver. Ah, sí. Y pues ya como es costumbre acabamos con el foro y vamos a las últimas secciones donde pura habladuría de cosas sin sentido. Yo estoy viendo las fotos. Y el socio sigue viendo las fotos. ¿Qué? Nada. Ah. Luego, ¿ya leímos el comentario de Yuki? Creo que sí. No, no es cierto. No, el de leído. Yuki no, léelo. Ahí va. Lo critico, no te apures. No nos amenazas, Link. No, para amenazamos dejo... a quien nosotros se nos dé la gana. Dijo Link. No, es lo mismo. No, es bueno. Cara de jódete. Luego leer más comentarios sin tantas amenazas. Bueno, creo que no. Y es verdad, yo si no los amenazo no comentan. ¿Clases de baile? ¿Qué bailas, Link? Y no, no es para Guys el baile, ándale. Sí, es para Guys, maricón. Depende de... El gatito es un suertudo. Depende del baile, ya sé. Depende del baile, ¿verdad? Ey, ¿qué onda? Estas son dos mujeres, no pueden hacer eso. Sí pueden. No seré una... Como la enfermera. No sé, no seré una coneja que tenga hijos cada 9 meses. Pues sí lo eres, necesito 4 pronto, así es que apúrale. Y si tengo mis pequeños hijos, no se los daré a ninguno de ustedes. No, claro que sí. Solamente yo o a su padre, lo podremos matar y utilizar para jutsus prohibidos. Además ni siquiera tengo oficialmente con quien tener niños. Ahí está, ¿sabes qué? Hasta que sea acá. Y sáquenme de la lista de los más buscados. Haré méritos para hacer rojo oscuro. Recuerda, Ashura, que me veo linda y sexy de ese color. De hecho, sí, ya la puse de color rojo oscuro, se ve bastante bien. Bueno, hay un evento extraoficial, yo lo sé. Deja de meterme eventos extraoficiales, Ashura. Si te encelas tanto, también tienes mi MSN y cara de... Ah, eso fue de Velador. Ya lo sé. Bueno, aunque... Gracias. Aunque dicen que tú no estás definido. Ah, qué chingados que sí. No te creas, Ashura, eso de los eventos extraoficiales me da risa. A mí a veces. Pobrecitos, cuando me digan buenos chistes les paso a dejar uno que tengan algo. Para que tengan uno de reír. Tenemos muchas veces. Deja las amenazas, Link. Ahora sí, Ashura, y después de este corte recordamos nuestros chistes geniales. Échale, socio, tú el primero. Están dos chinos tranquilamente y uno compra un carro. Ya, le dice, oye, mira, que me he comprado un carro. Dice, oh, sí, vaya, qué buen carro. ¿Qué es? ¿Un Alfa Romeo? Tú que lo meas y te parto tu madre. Ahora, eso también es de un chinito. Hagan de cuenta, en un vecindario había un chinito. Y así, siempre que salía, pues no sé, para trabajar o para ir a la tienda, no sé, siempre era que de ley, se llaman los perros del curro. Así se llamaba su vecino. le decían el curro a su vecino. Y ya, pues siempre que salía, de ley, era que los perros del curro salían y pues la mordían. Y nada, pues el chino ya un día acertó y me dijo, no, pues ahora sí me la van a pagar esos perros. Y que saca un sable y ya, saca y sale de su casa. Y pues ya, como era de costumbre, los perros salen y ya lo iban a morder. Y cuando el chinito iba a sacar la espada, el curro que se da cuenta y que le chifla a sus perros y pues ya sus perros se meten. Pues el chinito dice, no, esta me la van a pagar. Y ya, pues, ya va con la policía y pues ya, típico de comer los chinitos. Policía, y a qué pasó, chinita. Ya, los pelos del culo me molestan. Y el policía queda, ¿qué? Los pelos del culo me molestan. ¿Qué? Los pelos del culo me molestan. Y la, y al policía, pues córtelos. Y el chinito dice, es que cuando los pelos salen, el culo le chi... ¿Cómo era? Ah, ya se ve el chinito. Ay, ya le... ¿Cómo era la última parte? Ya le cagaste porque tampoco me acuerdo. Cuando los perros salen. Cuando los pelos salen, el culo le chifla y se meten, algo así. Ah, ya sabemos el chiste, bueno, pero era muy bueno. Ah, ¿cómo eres idiota, güey? Ya sé, no manches. Y, ay, güey, tenemos que seguir parlando para encontrar algo para esto. Socio, échate el comentario de Tatsumaru y es el último. Ahí voy. Encuentro lo que busco. Tatsumaru. Jajaja, marica. Link, yo también soy un demente con los videojuegos. Pregúntale a las engendras. En fin, Ashuro, decime que vos fuiste el que le puso Flaky Guapo. En realidad sí, pero me lo robé de RMX. Muy buena estación de radio también. Flaky Guapo, aunque no sea flaco ni sea guapo. Porque está muy bueno, jaja. Yo también canto. Había una vez un barco chiquito en mis ratos libres. Okay. Y por último... Partida en gendas, no griten tanto que me aturden. Ah. Y... ¡Ah! ¡Qué buena! Sí, ya en esto cumplimos el año y lamento no haber comentado nada. Soy muy ingrato. ¡Ingrato! ¡Ya cumplimos un año, gente! Ya ¿cómo sí, la ve? ¡Cómo la ve! ¡Oh! ¡WRIFA! ¡Cabrones! ¡Aguante NW! ¡Puro NW, gente! Y ya, pues con esto terminamos el foro y los comentarios del rat y cómo la ven. Y como es de costumbre, ya los últimos segmentos ya son de pura tiradera de mierda, chismes y cosas que no se nos ocurran de último momento. Les recuerdo que la siguiente transmisión va a ser ahora sí en video desde la convención con cómics en Guadalajara, Jalisco, en la Expo Guadalajara. El señor Ashura Kusanagi y Linfu en video como camarógrafo del Misu, lo más probable. Y si no, pues pues algún otro arte. Y pues ya también videos en música, y pues tenemos ahí alguna que otra invitada que te haga muy buen cosplay, se nos hace. Sí, mucha gente va a ver con buen cosplay. Eso es todo, yo sé. Y pues ya que hay que recontar, si llegamos con el foro y con los comentarios. No sé, aguanta. ¿Qué? Estoy ocupado. Ah, bueno, pues que llegamos con la transmisión. No, pues todavía falta una canción por cada quien, creo. Ay, pues, que saca algo y pues ya a ver qué. Podemos ya acabar la que sea una transmisión corta y concreta. No. Ay, tú viste dos canciones, yo pedí dos. No. Tú viste dos canciones, yo pedí dos. Gente, ¿qué opinan? Ya nos vamos. Sí, son unos pendejos, no mames. Es que por petición sí, popular nos vamos. No, es que ya, la esta neta, vez ya, ya no les tenemos material ni, se nos ocurre. Eso fue, el más de la televisión fue, por decirlo así, de relleno, para que no se desesperen tanto, porque como dijimos, por cuestiones de tarea y que viajes, en mi caso, no vamos a poder grabar la transmisión en vivo esta semana. Y para que no se desesperen, Yugo, pues ya pues, trajimos esta transmisión de relleno para que se la tengan mientras. Ya para la siguiente es la de video, ahora sí, comenten, porque si no comentan no las vamos a, no vamos a subir la de video. Todavía tienen la oportunidad de enviarnos sus videos. No, no nos pueden enviar nada. Ah, bueno, entonces no nos van a enviar nada, va a ser desde la Expo Guadalajara, se despide Lin Fu. Y Sar, obvio, y si ustedes recién, vuelve al Roll Sar. Y pues ya sería todo, los dejamos con nuestra clásica canción de ending que no cambiará. Yo le dije a este güey que si la cambiamos, pero no quiso, así que seguirá siendo la misma. Ya saben, voten por lo de las canciones, a ver quién escogió mejor. Ya sé, ya Simón Socio, te iba a decir. Como es de costumbre, en las transmisiones últimas siempre tenemos que acabar con algo bueno. Uh-huh. Y no se me ocurre mejor cosa que esto. ¡Ah, hijo de la verga! Voy a aventar tu pie, tío, en serio. Ay, qué genial es eso. Debería de acabar todas las transmisiones así. Para los que se pregunten qué acaba de hacer, le acaba de pellizcar el pezón la señora Shura. Mi teta. Ay, qué genial. Con los gemidos de Shura Kusanagi. Tal como en la anterior transmisión. Duele. Nos despedimos. Sartorio. Sartorio Kusanagi, Lin Fu, NWR, acusado a tus sentidos. ¡Maricón! ¡Ojo! ¡Yay! ¡Ah, mi dolor! 6 de la tarde con 21 minutos del día, ¿qué día es hoy? Viernes 7 de mayo, Joto. Viernes 7 de mayo, nos vemos para la próxima. Ahí se ven. I realize that screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this heart. Cause it all took a decade.